soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Pues bueno, señoras y señores, tenemos un Changoleón Podcast especial, un regalo de Navidad para todos ustedes. Hoy, que es el martes 30 de diciembre del año 2014, un día antes de que acabe, pues mucha gente se preguntará antes que nada por qué estamos haciendo un podcast este día y a esta hora. Pues resulta que vino a Juárez un dibujante, un editor de Marvel, que no lo conocemos mucho, pero pues hay que ponerse a investigar. Y resulta que se llama Carlos Cuevas, le dicen Lobo. Pero antes de seguir con el invitado, pues vamos a presentar a Search aquí, que está conmigo. Buenas tardes, Search. Buenas tardes, Shui, ¿cómo están? Pues muy bien, ahora sí, pues ya les dije quién era. Pues vamos a presentar a nuestro invitado de honor. Tómenlo como su regalo de Navidad adelantado o de Reyes, no sé, depende de dónde vivan ustedes. Aquí pues, es Navidad. Señores, Carlos, el Lobo Cuevas con nosotros. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy muy bien. Con mucho frío, porque hace un frío de la fregada aquí en Juárez. Sí. Pero la verdad es que muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de platicar con ustedes. Y pues vamos a ver cómo adelantamos este regalo de Reyes para todos los escuchas de este... ¿Cómo es el Changoleón? Changoleón. Changoleón. No es Changoleón. No, Changoleón Podcast. Muy bien, ok. ¿Cómo encuentras la ciudad? ¿Es la primera vez que vienes por estos lugares? Sí, de hecho es mi primera vez en Ciudad Juárez. Aparte de que la encontré muy fría, pues un poco solitaria, diría yo. No es un poco árido Ciudad Juárez, a diferencia de otras ciudades. No estoy diciendo que sea fea, porque lo que he visto es que me ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo la gente, porque veo a la gente como muy amigable, ¿no? Es, la gente es muy abierta, ¿no? O sea, ahorita donde estoy, que es la casa de mi cuñado, pasando estas vacaciones, todos los vecinos son muy confianzudos, ¿no? Como muy amigueros, ¿no? Me hablan como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Y eso es muy padre, porque a mí me encanta ese tipo de gente, la gente sincera, la gente abierta, sin ningún tapujo de nada, ¿no? Entonces me la estoy pasando muy bien en Ciudad Juárez. Oye, qué bueno, pero también falta decirte que probablemente más de la mitad de la población de la ciudad se fue de vacaciones. No, se fue a sus tierras, ¿no? A donde quieras. Hay mucha gente de Oaxaca, hay mucha gente de Veracruz, de Torreón, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, probablemente la encuentras un poco sola porque mucha gente está afuera precisamente en estos días. Sí, de hecho sí veo que hay... muy poca gente, porque me han platicado también, hay gente del sur, ¿no? Mucha gente emigra del sur para acá, y no entiendo el por qué, porque hace mucho pinche frío. Bueno, porque antes aquí era la industria maquiladora, también somos punto para saltar a los, claro, a los United States. Entonces mucha gente o se queda aquí o se va y regresa, etcétera, etcétera. Así es, sí, me doy cuenta de ello, lo veo. Mi cuñado trabaja en una empresa aquí en Juárez, no es de maquila, es más bien de máquinas y herramientas. Él es técnico en torno o algo así, no sé muy bien. Ahorita está también de vacaciones y me cuenta mucho eso, ¿no? Sí, es mi primera vez en Juárez y aprendiendo mucho, ¿no? Aprendiendo mucho del estar aquí, del cómo se maneja la gente también de este lado, ¿no? No, mira, pues es que aquí en Ciudad Juárez la industria maquiladora genera muchos empleos. Ahorita ya volvió a repuntar. De hecho, vienen camiones de Veracruz con gente que nomás viene a trabajar a la maquila. Antes se hacían como que caravanas de viaje de Veracruz para acá y ya tenían directo ya la entrada a la maquiladora, ya como operador de producción, tus 8 horas de lunes a viernes, cualquiera de los 3 turnos que tienen, aquí, cualquiera de los 3 turnos que tienes, es que hay mucho trabajo ya, o sea, volvió a repuntar el trabajo después de toda la época difícil que tuvimos del 2007 al 2011, pero ya estamos más agilados. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia, mi Search. Vamos a hablar de cómics, ya que tenemos aquí, ya tuvimos aquí alguna de Salvef, ya A ver, pues, ah, cómo batallé. Ver, por favor, habla más fuerte. Habla más fuerte, sí, por favor. Sí, sí, sí, sí, sí, pasa, ¿ves? Entonces, hace poco hubo un evento que se llama La Combe. Vino Alvin Lee, ahí le metió lana, pues, estuvo. ¿Quién más anduvo ahí? Estuvimos nosotros, los de Changoleón, 656 Comics, su compa Rex, Abraham Martínez, el Cuervo Oscuro. Anduvo Zúñiga, el animador de la familia del barrio. Aunque no nos pelaron, nosotros hicimos muy buenas migas, hicimos un podcast de puro desmadre, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Y no, pues estuvimos platicando de cómics todos, muy a todo dar. Pero pues, vamos a platicar de ti primero, pues, ¿cómo empezaste en esto del cómic, mi lobo? Ahora sí. Híjole, pues mira, fueron años muy oscuros en mi vida. No, muy oscuro. Yo estaba muy chavo y yo quería hacer cómics. No sabía cómo. En la escuela no me había ido nada bien. Estaba estudiando otras cosas que no tenían nada que ver con esto. Me faltó mucha orientación vocacional, ¿no? Mientras estaba en la vocacional estudiando una carrera de máquinas y herramientas con una especialidad de físico-matemática. Yo soy malísimo para las matemáticas. No sé qué hacía ahí. Mientras estaba peleándome con el álgebra y la trigonometría, pues mis cuadernos estaban llenos de monitos, ¿no? Porque me dibujaba que al maestro, que sea la caricatura del cuate aquel, ¿no? Y así, ¿no? Entonces yo veía que llamaba mucho la atención, pero a mí me gustaba mucho hacerlo nada más porque sí, ¿no? Era digamos que mi hobby. Yo no sabía que podía vivir de hacer cómics, de dibujar o de entintar. De hecho, yo no conocía la palabra entintador, no sabía qué era un entintador ni qué hacía. Yo lo que hacía era que compraba pliegos de cartulina o de papel bond y me ponía a dibujar, ¿no? Y después disfrutaba mucho el dibujarlo, pero disfrutaba más poner los negritos a mi dibujo. Así le decía yo, ah, ya terminé el lápiz, ahora voy a ponerle los negritos a mi dibujo. Yo no sabía qué eso era entintar, ¿no? Y eso lo disfrutaba yo mucho. Hay mucha gente que piensa que los entintadores somos dibujantes frustrados o que no nos quedó de otra más que entintar, ¿no? Porque no sabemos dibujar, no podemos. Y sí hay muchos que puede ser el caso, ¿no? Conozco a varios y que no digo nombres porque luego se enojan. Y por ahí se pueden enojar varios. Pero bueno, en mi caso no es ese. En mi caso es que yo soy un entintador de vocación porque eso es lo que más me llamó la atención hacer, ¿no? Y después estudié diseño gráfico, que era lo más cercano a lo que yo quería hacer ya más grande cuando desperdicié 2-3 años en distintas escuelas. Y no, tampoco había nada de eso porque en aquellos años ni siquiera las computadoras existían como las conocemos hoy en día, ¿no? No había nada, estoy hablando del principio de los noventas, ¿no? Entonces, me fui a trabajar a un despacho de diseño gráfico, ¿no? Con Jorge Bray y con su tío, que era el Pollo Solís, ¿no? Que era el guionista del Simón Simonazo, aquel cómic ochentero, que tantas aventuras y todo eso, ¿no? Entonces, me fui a trabajar con ellos, estuve trabajando como 3 años, pero tampoco era lo que yo quería hacer, ¿no? Hacíamos maquila de toda, tarjeta de presentación, pero Jorge y yo queríamos hacer cómics, ¿no? Entonces teníamos la resolución de hacerlo y empezamos a hacer muestras, ¿no? Una vez que dejamos de trabajar en el despacho de diseño, empezamos a hacer muestras, hicimos muestras de Cabello del Zodíaco. Y nos enteramos de que Editorial Haga iba a sacar Caballero del Zodíaco y llevamos nuestras muestras y nos batearon, ¿no? Estábamos muy verdes, muy, muy verdes. Nos batearon porque nos dijeron que el dibujo estaba medio feón, que las cintas estaban muy tímidas, ¿no? Que siguiéramos echándole ganas y después volveríamos a tocar puertas, ¿no? Sí. E hicimos unas muestras de supercampeones. En esa época conocimos a Gaby Maya. Por el maestro Sixto Valencia, ¿no? Que nos presenta a Gaby Maya. Gaby tenía un proyecto para Antarctic Press que nunca salió a la luz, ¿no? Pero que Jorge y yo le hicimos tintas a su proyecto, yo hice fondos y así, ¿no? Entonces, a partir de ahí Gaby nos lanzó la propuesta de hacer supercampeones. porque ella conocía a Jaime Flores, que era el editor de Tucán. Entonces hicimos muestras, se las mandamos con Jaime, y Jaime nos dio el visto bueno. Nos dijo, empiezan a trabajar en Supercampeones, ¿no? Fue algo muy rápido, sí estábamos muy verdes. Era una publicación de 28 páginas a la quincena. El primer número lo colgamos como un mes, ¿no? Recuerdo en aquel entonces que teníamos mucha miedo de llegar a la editorial después de un mes, ¿no? O sea, ya lo hicimos tarde, llegamos así como con la cola entre las patas. Y Jaime nos dijo, ¿saben qué? Aquí está el guión del número 2, síganle. Échenle ganas, ¿no? No se tarden tanto y así, ¿no? Supercampeones fue un trancazo, duró no sé cuántos números, varios, 2 años de publicación. Y de ahí para acá, ¿no? Ay. Así fue como empezamos. ¡Órale! Esos son ya cuando el manga estaba tomando auge, pero antes, por ejemplo, en el Mil Chistes no te tocó trabajar en las publicaciones más mexicanonas. Sí, de hecho, bueno, Jorge fue quien consiguió trabajo en el Mil Chistes, ¿no? O sea, y él hacía sus monitas japonesas así encueradas y todo. Y a mí me gustaba mucho entintarlas porque hicimos una mancuerna muy padre entre su estilo de lápiz medio manguero, muy mangaco, y mi estilo de tintas muy gringas, ¿no? O sea, llamaba mucho la atención, les gustaba mucho a la gente. Y sí me tocó, ¿no? Pero fue más mérito de Jorge el haber llegado al Mil Chistes. Me tocó a mí tintarle, ¿no? En Tucán, establecido ya en Tucán, también me tocó entrarle a las chambeadoras, ¿no? Empecé como muchos también en ese ámbito de historieta que teníamos en aquel entonces en México, ¿no? Que era el famoso Sensacional, ¿no? Que los Sensacionales eran de GEA. Tucán siendo pues pariente, ¿no? De GEA, pues eran primos los dueños, los Flores. Sacó también su versión de los Sensacionales, que acá le llamaban las chambeadoras. Y a mí nunca me gustó entrarle así a la onda pornográfica de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el Mil Chistes, el hacer monitas encueradas en el Mil Chistes era otra onda, porque se veía más una especie como... ¿Cómo le llaman al manga erótico? Más hentai, una cosa más así. No, acá no, acá sí era encuerar a las chavas por encuerarlas, ¿no? Y enseñar hasta de más. Y yo lo que hacía al principio era... yo le pedía trabajo a Jaime más de terror, ¿no? Tenía su cuento de terror, que era el libro siniestro. Y yo entintaba mucho el libro siniestro porque también el género de terror me gusta mucho, ¿no? Y nada más para no entrarle de lleno con las chavas encueradas y demás, ¿no? Pero sí, en algún momento también puse a hacer las picositas, ¿no? Las chambeadoras, ¿no? De hecho, le entinté... Hay una anécdota que tengo ahora que la nueva adquisición de Marvel como dibujante es Gerardo Sandoval. En los 90s hicimos picositas juntos, ¿no? Trazo Gerardo Sandoval, tintas mías. Entonces, hoy en día recordamos eso y pues sí, es una... los inicios de una carrera, ¿no? Tanto de ella, de él como la mía, y pues es algo que tiene mucho que ver con lo que hacemos hoy en día, y a mí para nada me avergüenza contar mis inicios, ¿no? Yo siempre voy a estar muy orgulloso de lo que hice en Supercampeones, porque el trabajo de Supercampeones, el hacer ese ritmo de trabajo tan, tan constante, me dio las tablas necesarias para saber qué es lo que hace un entintador, ¿no? Mi trabajo en Meteorix también, porque a partir de ahí también empecé a modificar mi estilo de tintas, de cuidarlas mucho más, y eso yo creo que también me dio ese conocimiento para poder competir del lado gringo, ¿no? En Marvel y en DC. ¿Cómo le haces para dar el salto de México al gabacho? Mira, yo tuve mucha suerte, porque en aquel entonces no había muchos entintadores, no, éramos bien poquitos. Creo que estaba Juan Blasco, aquí en México nada más éramos dos, Juan Blasco y yo. No había más. Y Juan ya estaba trabajando. Juan trabajaba ya con Carlo Barberi, trabajaba con Paco Medina, trabajaba con Eric Anete, tenía mucho. Yo, de hecho, yo estuve trabajando un rato antes de empezar a trabajar directamente a mi trabajo. Hice mucho trabajo del llamado fantasma con Juan Blasco, ¿no? Yo le entintaba muchas páginas de Barberi, de Medina. De Eric Canete, no le entré a Canete porque me estresaba. Su estilo de dibujo era muy, muy atiborrado, ¿no? Entonces me estresaba mucho y no lo disfrutaba. Entonces yo hacía otro tipo de tintas. ¿Cómo salté? Por lo mismo, creo yo. No había mucho. En aquel entonces conozco a un amigo que quiero mucho y conservo hasta la fecha, que hace varios años se fue a vivir a Los Ángeles, que es Paco Herrera. Y él tenía en mente hacer un proyecto para Cliffhanger que se llamó Kamikaze. Entonces lo conozco, ve mi trabajo, el trabajo justamente que estaba haciendo en Meteorix. Él hizo un pin-up en Meteorix con su trabajo, con su estilo. Yo se lo entinté y fue como empezamos a hacer mancuerna, ¿no? Él me invita a su proyecto, ve mi trabajo que tiene posibilidades de entrar junto con el suyo. No había, insisto, más entintadores y nos acoplamos muy bien, ¿no? Pasaron varios años en el que yo hice contacto con Paco Herrera para empezar a trabajar directamente en el Kamikaze, en el proyecto de Kamikaze. Cuando empezamos a trabajarlo, el Kamikaze era un proyecto de Humberto Ramos junto con Paco Herrera. La idea principal era de ellos. El guión lo decía Olayo Rubio, un conocido locutor de radio en aquel entonces en la Ciudad de México. Su estación de radio era Radioactivo. Exactamente, y también tiene sus podcasts por ahí. Olayo Rubio hizo el guión, hoy se dedica a hacer cine. Y como tenía las tablas, más o menos hizo eso. Eso les estoy hablando del año 99, 2000, más o menos. Yo hacía las tintas, Paco dibujaba y Lea hacía el color. Entonces fue una miniserie de 7 números que hicimos. Y a mí, yo llego por invitación, Paco Herrera me invita. Y a partir de ahí es como empiezo mi carrera en DC. En DC hicimos eso, hicimos Superman, hicimos Thundercats y después saltamos ya en el año 2002 a Marvel y empezamos con Venom, la serie de Shiver, que fueron una serie de varios arcos que compartíamos con Paco Herrera y Juan Blasco justamente. Que dices que ustedes dibujaban 5 y luego el otro equipo dibujaba otros 5 y así de ranita, ¿no? De ranita, exactamente, ¿no? Hasta que al final Paco tuvo un accidente, no pudo seguir dibujando, se disloca el hombro derecho y termina la serie Scotty Young con su trabajo. Y ya después ya continúo yo trabajando por mi cuenta con otros autores también. Y entre ellos, pues, mi orgullo que fue trabajar con Humberto Ramos en uno de los proyectos más importantes que tuvo Marvel. Y más importantes para mí por dos razones muy importantes, ¿no? Cuando yo hago contacto con Humberto, Humberto me dice, te quiero a ti de entintador porque me van a dar algo en Marvel. No sé qué. Humberto había tenido dificultades antes en Marvel. Había hecho Spider-Man años atrás y tuvo problemas con algunos editores y salió de Marvel. Sí. Y en ese momento era su retorno a Marvel con alguna serie que iban a darle. Me habla a mí, me dice, quiero que tú me lo entintes. ¿Cómo andas? Le dije, yo ando bastante bien y estoy listo para entintarte. Y entonces era el regreso de Humberto a Marvel en el año 2006, 2005-2006 por ahí. Y le dieron a hacer Wolverine, la saga de Civil War. Y Wolverine está de más decirles que es mi personaje favorito de Marvel. Y para mí fue así algo muy, muy importante porque empezaba a trabajar con uno de los dibujantes que más he admirado, ¿no? Que era Humberto Ramos, con uno de los personajes que más me ha gustado de Marvel, que era Wolverine. Entonces sí fue así como completamente orgasmal para mí, ¿no? Hacer aquel trabajo. ¿Nunca te imaginaste que ibas a terminar trabajando para el Gabacho en Marvel y en DC Comics? No así. Yo sí, mira, desde antes de estar trabajando en Meteoris, en Supercampeones, yo bromeaba mucho, de hecho con Jorge, ¿no? Bromeaba mucho de eso y decía, porque en aquel entonces se hacía una convención que era la Conque. Entonces yo recuerdo un día llegar a la editorial Tucán y ver en la puerta de la editorial un poste grandote promocionando la Conque del 98, algo así. Y era un póster que había hecho Humberto Ramos con personajes medio raros. Yo veía el póster y decía, ¿quién entintó esto? Porque las tintas estaban, en serio, del nabo, ¿no? ¿Quién? Y resulta que el entintador era Paco Herrera. Pero Paco Herrera no era entintador, era dibujante, ¿no? Entonces yo hablaba mucho con Jorge después de eso y le decía, oye, ¿quién crees que me habló? Me habló Humberto Ramos, quiere que le entinte. Y Jorge me decía, sí, güey, hasta crees, ¿no? Brincos dieras, quisieras, ¿no? ¿Quién iba a decir que con el tiempo se iba a convertir en realidad aquello que yo decía, ¿no? Y eso fue nada más por ser bien maldito terco, por en serio querer mucho mi profesión. Yo siempre le he tenido mucho respeto, siempre la he querido mucho, ¿no? Es lo que me hago de comer durante más de 14 años que llevo de carrera. Llevo ya como 20 años de carrera, de hecho, desde que empecé. Empecé en el 94, entonces yo supongo ya cumplí 20 años de carrera. Entonces, y es eso, ¿no? El tenerle mucho respeto. Sí, e inconscientemente, a lo mejor, como una especie de sueño, imaginar que puedas llegar de aquel lado, ¿no? Para mí fue algo muy importante porque se me hizo realidad. Y he compartido créditos con gente muy importante en Marvel, ¿no? Entonces, sí es algo muy padre. Sí he disfrutado mucho estos años trabajando. También los he sufrido mucho porque ha habido también muchos altos y bajos. Exactamente, ¿no? Como en todas las profesiones, ¿no? Pero yo creo que ha habido mucho más altas que bajas, ¿no? Oye, ahorita con la anécdota que acabas de decir que viste el dibujo de Humberto y eran tintas de este otro cuate, ¿eso quiere decir que no necesariamente un buen dibujante puede ser un buen entintador? Exactamente, ¿no? O sea, ni tampoco todos los entintadores saben dibujar, ¿no? Habemos quien sí lo hacemos. Y lo mismo que te decía antes, ¿no? La gente piensa que los entintadores somos dibujantes frustrados, no es así. Algunos casos puede haberlos, pero no es así. Mucho Chasing Amy. Exactamente. Esa es otra anécdota que también se me viene muy, muy, muy seguido, ¿no? O sea, tú no entintaste esto, tú lo calcaste, eres el calcador, ¿no? No, los entintadores sí chambeamos mucho. Siempre le he dicho, un buen dibujante puede tener a un muy buen entintador y van a hacer una mancuerna estupenda. El caso de, por ejemplo, Madureira con Tim Towsen, ¿no? El caso de Jim Lee con Scott Williams, ¿no? Puede haber un entintador que sea muy bueno, que te pueda levantar un trazo medio malón, ¿no? Así como también puede haber entintadores que sean muy malos, que le pueden dar en la torre al mismísimo trazo de Madureira o de Humberto Ramos, ¿no? O sea, sí los hay. No sé, platicando un poquito de eso mismo con este Barberi, mi último trabajo que hice, y adelantándome un poco a la plática esta que tenemos, mi último trabajo que hice fue Thunderbolts con Carlo Barberi. Y fue porque Carlo es amigo mío de hace años ya, me habla y me dice, ¿sabes qué? En Marvel quieren que yo me entinte a mí mismo esta chamba, pero yo no soy entintador, no me sale bien mi trabajo entintado por mí, yo necesito un entintador, ¿qué onda? ¿Quieres entintarme en mi trabajo? Y le dije, mi amigo, venga, ¿no? Por favor. Y así fue como yo empecé a entintar con Carlo Barberi, que espero en próximos... y como un adelanto también, un previo, en próximos proyectos estar otra vez trabajando con él. ¿Qué recomendación? O sea, ¿cómo es su jornada laboral? ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo le haces? Porque trabajas en tu casa, me imagino, ¿no? Sí. A ver, Shui. Mira, antes de que le sigas, te voy a preguntar, dime por favor, Lobo, las diferencias de trabajar en México y Estados Unidos. Pues ahorita, antes de comenzar el podcast, estábamos platicando de eso, de por ejemplo, cuántas página se estaba haciendo para Supercampeones, y ya al momento de trabajar para DC Marvel, pues lo que te piden ellos, ¿no? ¿Cuántas páginas tienes que entregar en tanto tiempo? Así es, explícanos bien esto. Sí, mira, la onda estaba así. Yo en México, pues nunca quise entrarle a la onda de las sensacionales, ese tipo de cosas, aunque sí pasé por ahí un rato, ¿no? Yo siempre quise hacer cómics para superhéroes. No, mi tirada era hacer superhéroes. Pero empezamos a hacer Supercampeones, hicimos Meteorix, proyecto de Jorge Break. Y allá en aquel entonces era hacer una página prácticamente de a dos páginas diarias, ¿no? Pero eran páginas de una calidad que nosotros cuidábamos mucho, pero que no exigía mucho, ¿no? La publicación era una publicación quincenal de 28 páginas. Entonces, a la quincena teníamos que hacer 56 páginas, ¿no? Algo adecuado nomás. Exactamente, ¿no? O sea, teníamos que cumplir con eso. Cuando yo empiezo a trabajar en Marvel, en DC, los cómics eran de 22 páginas. Y el deadline que teníamos, el tiempo de entrega, era un tiempo de entrega de un mes. Entonces podíamos campechanarla muy bien con una página diaria, una página y medio, según la complejidad de la página, ¿no? O sea, yo siempre he hecho una página diaria. Cuando bien me va, sí hago una diaria, página y media, ¿no? Según, insisto, la cantidad de paneles que tenga la página y todo el rollo, ¿no? Sí. ¿Habrá habido algún momento en el que te llegue una página que dices, ah, en una hora me la siento y se acabó, ¿no? Sí. Y ese es tu día ya. Exactamente, sí, ha habido páginas, por ejemplo, hubo en la primera entrega de Venom, lo que hice el trabajo con Paco Herrera de Shiver, como todo en el Ártico, había páginas en que era un splash, ¿no? De un paisaje nevado con una cúpula. Y esa sí me la aventaba como en dos horas y seguía haciendo otra, ¿no? O sea, y eran los $120 más rápidos que ganaba en mi vida, ¿no? Qué suave. Sí. Entonces, pero sí era un tanto así, ¿no? O sea, hay que saberle medir. Y sí, si es un trabajo, ¿cómo les diré? Es un trabajo muy padre, ¿no? Yo siempre he pensado que no tengo un trabajo muy común, que digamos, ¿no? Trabajo en mi casa, no salgo. Pero también tienes que tener mucha vocación para hacerlo, ¿no? Porque es un trabajo muy solitario. Es un trabajo... Sí, mira, yo no sé si todos los dibujantes o todos los que se dedican a esto tienen la misma rutina. Yo creo que no, porque sí, platicando con varios, me dicen que no. Yo soy un tipo que se levanta a las 12, una de la tarde, más o menos. Sí, sí, sí. Hasta 2 de la tarde luego, según a la hora en que me duermo, ¿no? Pero yo empiezo, mi día laboral prácticamente empieza a partir de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Eso antes de checar correos y estar en sintonía con la gente de Estados Unidos. Pero más o menos por ahí, lo que hago es trabajar toda la noche, ¿no? Yo me acostumbré a trabajar mucho de noche, entonces trabajo parte del día, exactamente. Y tele o escuchar música. Sí, yo tengo que tener una televisión prendida o un radio prendido o mi iPod con música, porque solo no se puede, ¿no? Si mi mujer se va a dormir temprano, ella sí trabaja normalmente, como la gente normal. Y yo no, yo me quedo toda la noche. Sí necesito tener la tele prendida con el Netflix o con algún programa que me estén platicando algo. O música, ¿no? Pero sí es prácticamente trabajar toda la noche, ¿no? Terminar la página, yo no me duermo hasta no terminar mi página. Y una vez terminada la página, el trabajo del entintador no acaba cuando terminas la última zona negra o la última raya negra, no. Tienes que escanear la página, tienes que armar tu página y tienes que mandarla para entregar tu página, ¿no? Antes lo que hacíamos era juntar un kilo de páginas, ir al FedEx y mandar paquete. Ahora no, ahora conforme vas terminando tu página, la escaneas, la haces digital y la mandas, y así es como entregas tu trabajo. ¿Tienes un escáner especial o es el clásico escáner que viene en cualquier impresora que lo hace todo hoy? O sea, tienes que escanear la página en dos partes o ya tienes un escáner más grande? Para que, ¿cómo te facilitas ese trabajo? Porque es una lata. Sí, es increíble. Es una lata, de verdad. Mira, no tengo un escáner doble carta. El tamaño de las páginas originales es doble carta, es tamaño tabloide. No, yo tengo un escáner de cama baja, normalito, así como... un Canon, ¿no? Exactamente. Me encanta el Canon. Siempre para mí ha sido uno de los escáneres más finos que existen. Y sí, escaneo en tres partes, ¿no? Eso es porque en México no existen muchas tiendas que vendan el escáner doble carta. Tengo un amigo que se compró su escáner doble carta, ¿no? Y nada más hay una marca en México que vende ese escáner, que es la marca Brother. Y no salen muy buenos. Me dijo, ¿sabes qué? No me gustó nada, lo voy a regresar, no quiero, no te lo compres. Y no me lo compré. Entonces me quedo con mi escáner de tamaño carta, ¿sí? Escaneo en tres partes para no saltarme nada. Sí, armo, pago en Photoshop, pego todo, limpio y demás. Y mando mi página digital. Sí, sí es una lata escanear tres veces una página. Pero al final el resultado, con la calidad que se requiere para mandarlo a la resolución que te piden en Marvel, sigue siendo mejor que en un escáner que no conoces, que no sabes cómo te va a escanear, y con la referencia de mi amigo que me dijo, no te lo compres. Por eso no me lo compré. Y mientras estás trabajando, ¿tienes algo de soltura? O sea, digamos que estás trabajando y de repente necesitas ir a un mandado, ¿no? O oye, ve a recoger a la niña, o ve y trae esto. Puedes descansar y ir a hacer algo, ¿no? Por ahí. Claro, claro, sí. O sea, yo sí me clavo mucho, ¿no? Yo cuando... Es más... Tengo una especie como de manía, ¿no? Porque sí es una manía. Cuando empiezo un panel, no me levanto hasta que no lo termino. Aunque sea un panel, ¿no? Aunque, por muy pequeño que sea, no sé, un ojo, un close-up de un personaje, tengo que terminar ese panel. Si ya lo empecé, lo acabo. Una vez acabado el panel, hasta puedo ir a hacer pipí o lo que sea, ¿no? Me estiro, sí, ¿no? O algo. Pero no me gusta interrumpir un panel porque siento como que me va a costar trabajo de nuevo agarrarle el patín de nuevo a la escena que estoy entintando en ese momento, ¿no? Pero sí, sí me doy mis chances, ¿no? O sea, yo soy quien recoge a mi hija de la escuela, ¿no? Y me encargo de varias cosas en la casa, ¿no? Pero también por eso normalmente trabajo más de noche, porque ya están dormidas. Y ya me dejan solito a mí hacer lo que se me antoje con mi trabajo. ¿Cómo le haces para no ser nomás sedentario? O sea, ¿tienes alguna actividad física por ahí? Antes jugaba fútbol. No, tenía un equipo de fútbol, Fut 7. Jugaba mucho eso, ¿no? Hoy lo que hago es, como sí es muy sedentario mi trabajo y luego te la pasas sentado más del tiempo que deberías exactamente, corro, salgo a correr. Afortunadamente tengo cerca de donde vivo una pista, y antes de en la noche, antes de que cierren, salgo a correr un rato, doy cuatro vueltas a la pista. Sí procuro hacer un poquito de ejercicio, porque si no sería muy triste también estar todo el tiempo sentadote. Llego a la casa después, me doy un bañito y empiezo a trabajar. Oye, pero qué padre debe ser cuando, no sé si te ha pasado, que le pregunten a tus hijos en la escuela, oye, ¿qué hacen sus papás? No, mi mamá es pedagoga y mi papá dibuja. Porque nunca te, pues, no te ha llegado a pasar. Mira, con mi nena aún no. Ajá. Va en primero de primaria, no tiene 6 años apenas. Les acaba de cumplir justamente hace una semana. Pero con mi sobrino sí. Tengo un sobrino que ya tiene 20 y tantos años, 22 años, que también está estudiando diseño gráfico y que sigue como mis pasos, ¿no? También dibuja y también hace varias cosas. Pero él sí lo vio en su momento, ¿no? Cuando era niño, que iba a la primaria, quinto o sexto de primaria, sí decía, ¿no? Pues mi tío hace tal cosa, ¿no? Mi tío trabaja en Marvel, mi tío está haciendo super, ¿cómo se llama? El Spider-Man, ¿no? Mi tío hizo Wolverine. E incluso me invitaban a dar pláticas, ¿no? A su primaria, ¿no? Entonces sí, sí pasó mucho eso con mis sobrinos. Ahorita con mi nena, no sé cómo vaya a ser, ¿no? A lo mejor al rato me llevo la sorpresa. No, pues lo dejabas muy bien parado con los compañeritos, sí, ¿no? Sí, muy, sí, de hecho sí, porque luego llegaba a la casa y me decía, oye, ¿me haces un dibujo? Yo no sabía, le dije, sí, ok, le decía, me pedía mucho Supermanes, ¿no? Le gustaba mucho. Ajá. Ya le decía Superman, al otro día me pedía otro personaje, ¿no? Le dije, bueno, ¿y qué haces con estos monos? Ah, es que los vendo. Ay. Llegaba a su escuela, los vendía y pues la lana que sacaba por los dibujos pues se la gastaba en los dulces, ¿no? Bueno, no le dabas domingo, así se compensaba el domingo, exactamente, ¿no? Exactamente, me ahorraba esa parte, pero sí, el muy canijo hacía negocio bajo a mis costillas, ¿no? Órale, no, está buena la anécdota. Pero bueno, ¿qué más te puedo preguntar? Pues a tu... ¿Qué más que se me ocurre? No sé, ¿cómo se hace un entintador? ¿Cómo comienzas? Exacto. ¿Cuál es el ojo que tienes que desarrollar y la habilidad? ¿Cómo enfrentas el lápiz, ¿no? Con la tinta. Esa es la pregunta, fíjate, ¿eh? Porque justamente es lo que pasa, ¿no? Hay mucha gente que luego me dice, oye, ¿y cómo le hacen? O sea, ¿te dan el dibujo a lápiz? O sea, Humberto Ramos llega y te da una página de su puño para que tú la entintes. Sí. Oye, ¿y no te da miedo regarla? Sí. La verdad es que al principio sí le entras así como que, ay, espérame, ¿no? Pero ya después de que desarrollas cierta habilidad y ves justamente eso, ¿no? Le echas un ojo a la página. Yo tengo un ritual. Siempre cuando voy a empezar una página, la estudio, analizo panel por panel, le dedico unos 10, 15 minutos a la página a observar. Una vez que no me queda nada en duda, que me queda todo claro, empiezo a entintar. Y normalmente no tengo una regla a seguir, normalmente lo que hago es agarrar cualquier panel. El panel que más me gusta en ese momento es el primero que entinto. No llevo la secuencia de la página como tal. No, si hay un panel, no sé, con un mono que me gustó, ese es el que empiezo a entintar. Y es eso, y es así, es enfrentar el lápiz con la tinta. ¿Cómo le haces? Yo creo que se debe también mucho a la experiencia que ya logras adquirir después de muchos años de estar entintando. Como les contaba hace rato, yo no sabía que existía la profesión de entintado o de entintador. No, yo no sabía que en el proceso de armar un cómic había un cuate que dibujaba lápiz y otro cuate que dibuja tintas, ¿no? Que muchos, gracias a una película, la famosa de Chasing Amy con Ben Affleck, nos llaman calcadores a los entintadores. Exactamente, ¿no? O sea, yo al principio cuando empecé no sabía que existía esa parte, ¿no? Y entonces yo hacía eso, ¿no? Yo dibujaba y ay, voy a poner los negritos a mis dibujos, ¿no? Cuando eso era entintar. No, yo disfrutaba mucho hacer eso, ¿no? Y yo creo que es justo eso, ¿no? La habilidad que logras desarrollar en sintonía, ojo y mano, ¿no? Hace que el trabajo quede tal cual, como tú lo quieres hacer. La otra parte es la parte del feeling, ¿no? El trabajo del entintador también es mucho de feeling, es de sentirlo. ¿Sabes qué? A lo mejor te llega un trazo medio chafón y no sientes esa parte como que ahora, ¿no? Sino que estás más preocupado en arreglar el trazo con la tinta muchas veces, ¿no? En mi caso, por ejemplo, entintarle a Humberto Ramos, que siempre ha sido, como ya lo dije, uno de mis héroes, fue... ¿Cómo decirlo? Fue... Bueno, ya lo dije hace rato, fue orgasmal, la verdad. ¿Por qué? Porque yo veía aquel trazo, y decía, híjole, es completamente antojable. Se antoja entintarlo, ¿no? O sea... Sientes esa necesidad de mejorar ese trazo de una persona que tiene también mucha experiencia y te haces un compromiso contigo mismo. Dices, ¿sabes qué? Mi compromiso es hacer que el trabajo de Humberto, ya de por sí es padre, se vea mejor, ¿no? Que se vea mucho más padre, ¿no? Y yo afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo con muchas páginas, ¿no? Durante 7 u 8 años estuve trabajando con él y cada página fue un disfrute, la verdad. Fue disfrutarlo, gozarlo, ¿no? Tiene mucho también eso, ¿no? Empecé haciendo la saga de Civil War, continué con X-Men, con los nuevos Hombres X, ¿no? Del Messiah Complex, hicimos Hulk, hicimos Runaways, hicimos la Amazing Spider-Man, ¿no? O sea, y eso también te da muchas tablas, ¿no? Te da muchas tablas de poder seguir mejorando tu trabajo, ¿no? De tener también ese compromiso con la gente, de que cada trabajo que vas a hacer le vas a presentar el mejor de tus trabajos. Siempre que te pones a entintar, o en mi caso es así, y te sientas en el estirador para hacer un nuevo proyecto, va a ser el mejor que vas a hacer, ¿no? Y así, sucesivamente, en cuanto te das cuenta y pasan los años, pues te das cuenta que has hecho a lo largo de todos esos años siempre el mejor de tus trabajos, ¿no? Es una manera, creo yo, de verlo, y es una especie como de filosofía que trato de aplicar. Se oye muy bien, ¿no? Pero fíjate que ahí va mi pregunta, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Trabajas para Marvel, pero me ha tocado ver mucha gente, muchos, que han querido entrar a Marvel. Sí. Y tú dices, no, pues yo ya aquí estoy, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, ya en el festo del año pasado, ya es que vino C.B. Cebulski. Así es. Pues hubo un concurso que hizo el festo para que llevara sus trabajos y ahí para que se escogieran. Sí, toda esa convocatoria para ver qué se llevaba, ¿no? Qué dibujante potencial podía salir de Marvel. Y la competencia, pues sí está brava, ¿no? No más es uno, son muchos. Y pues tú llegas a Marvel, así ay, qué fregón decirlo, ¿no? Estoy trabajando en Marvel. Bueno, aquí mi pregunta es: ¿cómo está en Marvel y mantenerse? Es muy difícil, es muy complicado, y sí, es verdad. Ya lo dijo Alex Lora en una rola, ¿no? O sea, lo más canijo no es llegar hasta arriba, sino quedarse ahí toda la vida. No, es en serio, es muy complicado. Mira, en mi caso sí ha sido un poco complicado. Yo tuve un problema personal hace ya algunos años, por lo cual dejé de trabajar directamente con Humberto Ramos. Si no hubiera tenido ese problema personal, yo seguiría ahorita trabajando con Humberto Ramos, ¿no? Así de simple. Pero existen esas partes en tu vida que te hacen a veces dejar de estar en cierto equipo de trabajo, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo a partir de eso retomar de nuevo mi carrera, porque en ese tiempo no he tenido un título normal como lo tenía antes, ¿no? Un título al mes. ¿Por qué? Porque la cartera de Marvel se ha abierto a nivel laboral de forma global, ¿no? Se ha abierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, y ahorita ya no competimos nada más con los mismos gringos que están de aquel lado trabajando directamente con ellos, ¿no? Ya somos más mexicanos, ya hay españoles, ya hay japoneses, hay italianos, hay argentinos. De todos lados, ¿no? Es una transnacional, ¿no? Ya, por así decirlo, Marvel ya. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, Marvel desde hace muchos años no contrata entintadores. Hace mucho tiempo ya no está contratando entintadores. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho en su nómina, ya hay muchos. Y les cuesta un poco de trabajo armar equipos de trabajo, porque hay más entintadores a veces que dibujantes, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que se quede pues bailando en la tablita, ¿no? Entonces, por eso tienes que tener muy buena relación con tus editores, tienes que tener muy buena calidad en tu trabajo, ¿no? Para que los mismos editores te recomienden con otros editores. Y la otra, una cosa que es muy importante, que a mí también, por el mismo problema que tuve hace años, se me dificultó, es que tienes que ser muy, muy puntual al entregar. No puedes de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, retrasar tus deadlines, ¿no? Y no puede ser diva no, tampoco. No, tampoco. Puede serlo siempre y cuando tú te consideres como tal, ¿no? Sabemos quiénes somos más sencillones en el medio y pues, nunca nos hemos visto como tales, ¿no? O sea, los hay. Hay quienes son divas. Y a lo mejor les funciona, a lo mejor no, no lo sé. No, en mi caso no es ese. Pero lo que sí no tienes que hacer para nada es retrasar tu deadline, porque son puntos muy malos para ti. Son puntos que lo primero que recuerda un editor es, ah, este cuate se tarda. Oye, pues mira, es que mira, quiero hacer este cómic, tengo este entintador. Ah, fulanito, ah, ¿sabes qué? Él es colgado en el deadline y a lo mejor no me conviene a mí, ¿no? Entonces yo sí tuve este problema en mi última etapa trabajando con Humberto. Ajá. Pero creo que ya lo he ido solventando y también es importante también tener esa comunicación con los editores y saber quién eres, estar presente, ¿no? O sea, mientras no te tengan en mente, no, tampoco vas a tener mucho trabajo, ¿no? Entonces tú tienes que estar presente, ¿no? Por ejemplo, les mandé a mis editores hace poco una felicitación por la Navidad, ¿no? Mandé feliz Navidad. Y de esa forma también se enteran, ¿no? Yo soy mexicano, estoy en México, no los veo muy frecuentemente. Y se enteran, ah, aquí está este cuate, ¿no? Entonces también te tienen fresco en la memoria, ¿no? Entonces es importante tener esa relación también, ¿no? Muy bien, está todo dar. Pues bueno, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Qué tan difícil es tratar con tus editores en Marvel? Bueno, cuando te toca uno nuevo, sí. Por ejemplo, ya tienes pues, tiempo trabajando con algunos, pero ya cuando te cambian de editor o de equipo creativo, ¿qué tan complicado es adaptarse? Es eso, se requiere un tiempo de adaptación. Pero normalmente yo lo que hago es, insisto, como soy muy dadote, así, muy, muy francote y muy sincerote, lo primero que hago es romper el hielo con el editor, ¿no? O sea, y el romper el hielo significa platicar de cosas que no tengan que ver con el trabajo, ¿no? O sea, platicar de su familia, ¿no? Contar chistes incluso, ¿no? Se vale. Y ponernos de acuerdo en el trabajo, ¿no? De esa forma como que quitas la barrera del jefe trabajador y se hace una relación ya mucho más amistosa, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, buenos amigos como Nick Lowe, como Axel Alonso, son muy buenos amigos míos que en su tiempo fueron Alex Sinclair, por ejemplo, que hoy es colorista, ¿no? Fue mi editor, fue mi primer editor que tuve en Estados Unidos, que son buenos amigos míos, ¿no? Que he mantenido esa relación por lo mismo, porque me mantengo en contacto y estamos platicando continuamente, ¿no? Sí hay, se requiere un tiempo de adaptación. Cuando hay un equipo de trabajo, por ejemplo, yo no conocía a Ken Lashley, hice con Ken Lashley un número de Black Panther, y apenas lo conocí hace un mes en México, que fue a La Mole, ¿no? Le enseñé mi carpeta con las páginas que le entinté. Le dije, oye, Ken, ¿recuerdas estas páginas? Y me dijo, oye, sí, las recuerdo, ¿qué haces tú con mi trabajo? Me dice, así como reclamándome, ¿no? Es un tipazo, es... Pero de entrada sí. Sí, de entrada así como, sí, me acuerdo, ¿qué haces tú con mi trabajo? Y dije, ah, es que yo las entinté, me dice. Me dice, ah, tú eres Carlos Cuevas. Le digo, sí, soy yo. Se levantó de su stand, me dio un abrazo, estuvimos platicando un rato y la buena onda, ¿no? O sea, no me conocía, no nos conocíamos físicamente, no había tenido la oportunidad de conocerlo. Hasta que vino ahora a México y puedo decir que hoy cuento con un amigo más, ¿no? Y ese yo creo que la fórmula es esa, ¿no? Sí son equipos de trabajo, sí son... hay que poner de antemano, obviamente, el ser profesional, el cumplir con el trabajo, el cumplir con los tiempos, el tener ese respeto por el compañero de trabajo también. Pero también se vale hacer amistad, ¿no? Se vale hacer amigos. Y yo creo que lo mejor es trabajar con amigos, ¿no? Porque llega un momento en que la confianza es tal que te puede decir, no, ¿sabes qué? Aquí no me gustó cómo te quedó esto. No, aquí hazle así, aquí hazle asado. Y llegas a esa relación en buena lid para que el trabajo mejore, ¿no? Que al final es tu propósito. Tu propósito es que tu trabajo se vea bien, que luzca, que te mantenga activo, que te mantenga presente en la industria y que los editores te tengan también el ojo puesto para futuros proyectos. Muy bien, excelente. Uh-huh. Wow. Ahora, ¿qué más? Ah, pues ¿Qué diferencias hay entre Marvel y DC? Sí existen diferencias. Digo, en cuestión de, obviamente, como te decía ahorita, tratar con tu editor, con tu equipo creativo, ¿se trabaja de manera diferente? No es mucha la diferencia en el modo de trabajo. El trabajo es prácticamente lo mismo. Y bueno, cuando yo empiezo en DC, empiezo en los 2000. De hecho, en el 2000 empecé en DC Comics. No, fue un año antes de lo de las torres. Entonces yo empiezo en esa época, y en esa época el trato era muy, muy parecido, ¿no? Pero no sé, en aquel entonces los editores, el bitrate, por ejemplo, tu precio de página en DC es mayor que Marvel, ¿no? Y no sé, a mí me daba la impresión de que saltar de DC a Marvel, eran como en Marvel los editores eran un poquito más cuadrados, ¿no? Más rígidos en ciertas cosas. Como que en DC estaban mucho más abiertos. Después, pues también me enteré que son reciclables los editores, que están en una editorial, exactamente, luego son cuates todos, se mezclan. Y es lo mismo, ¿no? Pero no sé, yo voy a hacer lo posible en este año que viene, 2015, de ver si puedo regresar a DC. Quiero. Hay títulos en DC que me llaman mucho la atención, más que ahorita en Marvel. Y quiero ver si tengo la oportunidad de nuevo de regresar a DC para ver cómo se manejan después de 14 años de la última vez que estuve. El cambio, exactamente, ¿no? Y no sé, ojalá y tenga la oportunidad de hacerlo, porque la verdad es que sí, me gustaría mucho regresar a DC. Bien. Oye, en caso de, ya hablando de entintar de nuevo, ¿alguna marca en especial o algún trato en especial a la tinta o a los materiales? ¿Qué materiales utilizas? Mira, yo me acostumbré a entintar con plumilla. La mayoría de mi trabajo es con plumilla. ¿Alguna en especial? Sí. Sí, no es la que sea. Lo que pasa es que allá en la Ciudad de México había una papelera muy grande, Arte y Material, no sé si aquí allá. Bueno, allá había en los años 90, 2000. Todavía existen dos, tres, ya no hay la cantidad de sucursales que había antes. Pero en esa papelería encontraba unas plumillas de marca Joseph Gillot, de la serie 170, ¿no? O sea, cuando yo descubrí, porque también fue buscarle, y era ensayo y error, ¿no? Esta plumilla sí me sirve, esta no me sirve, compraba otra, esta no me gustó, esta sí me gustó, ¿no? Hasta que encontré la Joseph Gillot. La Joseph Gillot serie 170 fue mi plumilla preferida, ¿no? Con esa entinté muchos Meteorix. Con eso entinté. ¿Hasta que la dejaron de hacer? Hasta que dejaron de surtirla en esa tienda. Ay, no. Sí. Y luego ese a buscarle. Sí, sí, sí, sí. A buscar, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, cada que venían mis amigos, que venía, iba y compraba algunas, hacía lo mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a buscarle. Hoy es más sencillo porque ya las compro en línea. Las compro en línea y las compro directamente en la tienda del Blue Line. Hay unas plumillas japonesas muy buenas. No recuerdo la marca ahorita, pero salen muy buenas. Serán las que vende Solo Treviño. Que vende muchas. Sí, creo que sí. Creo que sí. Lo vi en Festo hace poco y no llevaba el muy maldito, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la página que dijiste? Es que Blue Line. Sí, Blue Line. BlueLine.com. Es una papelera donde venden, aparte de las páginas profesionales para hacer cómics, también venden artículos de papelería. Artículos para artistas de cómics, ¿no? O sea, venden tinta, venden varias cosas, ¿no? Hay muchas páginas. Hay páginas japonesas que en serio tienen muy buen material. Hay una tinta china también japonesa muy buena, que no recuerdo el nombre, la marca también. Pero bueno, yo en mis inicios empecé mucho con la tinta china. Utilizo todavía hasta la fecha mucho la marca Rotring. Es una tinta muy, muy, muy espesa. Que hay una tinta que metes el pincelazo, por ejemplo, para marcar un área negra y te la marca muy, muy tenue. Son medio diluida, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y la Rotary no, la Rotary es muy negra, negra, negra. Y siempre me gustó esa tinta. Entonces utilizo tinta china Rotary. Plumillas todavía conservo algunas. Joseph Gillot de aquellas ya, pero ya no me funcionan mucho. Ya las tengo aquí como recuerdo. Plumillas, estilógrafo, mucho estilógrafo también, pero sobre todo desechable, ¿no? Ya hay estilógrafos desechables de marca Micron o del mismo Stadler, que te funcionan bastante bien para hacer tu trabajo, ¿no? Los Sharpie también funcionan muy bien. Tienen que ser marcas que es de estilógrafos, por ejemplo, o de plumones, que sean resistentes al agua, ¿no? El tratamiento que les doy, por ejemplo, a la tinta china, es que una vez que se me espesa mucho, se hace como chiclosa. Entonces, una vez que quieres utilizarla con la tinta china, no pinta, porque ya es como un chicle. Entonces, lo que sí hago es rebajarla con una tinta más escolar, como la Pelican. Uh-huh. Utilizo mucho la Pelican, que es más aguadita. La rebajo con esa, la mezclo muy bien y obtengo el resultado final, ¿no? Y la otra es que también utilizo pincel, ajá. Dime. Entonces, en lugar de echarle agua, le echas tinta, aunque sea de otra marca, chafa, ¿no? Sí, una marca chafa, una marca escolar, digamos, ¿no? De esas que están así bien diluidotas, le pongo, exactamente. La papelería de la esquina. Uh-huh. Había muchos mitos antes, me decían, ¿sabes qué? A tu frasco de tinta china ponle unas gotas de leche. Me decían que le pusiera vinagre. No, y no intenté muchas de esos mitos porque se me hacían muy jalados, ¿no? De, ¿para qué vinagre? No, no. Sí, vinagre, ¿no? Lo que sí luego pasa es que la tinta se acumula mucho en la plumilla y la plumilla es un instrumento rígido, es una herramienta rígida que necesitas aplicarle cierta presión para que se abra y te dé la calidad de línea y el gruesor que tú requieres. Entonces, la misma tinta hace que la plumilla no se abra, y entonces sí tienes que estarla limpiando continuamente, ¿no? O sea, yo sí tengo, por ejemplo, a un lado de mi frasco de tinta, tengo un frasco de agua o de cuando encuentro en México líquido para diluir tinta uh-huh. china, le doy sus limpiadas y con una telita la limpio y con eso en tinta, sí. ¿Y en cuanto a brochitas y todo? Pinceles, por ejemplo, la serie 7 del Winsor & Newton es muy buena. Son pinceles caros, pero valen la pena porque no se despeinan las cerdas del pincel y siempre mantiene una punta muy, muy, muy especial que te permite hacer tu trabajo perfecto. Entonces hay que saber también intimar con los materiales. Exacto. Para producir mejores líneas y mejores fillers y todo. Así es exacto, y eso te lo da la experiencia, ¿no? Los años y el acostumbrarte a una herramienta, ¿no? O sea, yo por ejemplo yo veo a entintadores, muchos, bueno, uno de mis héroes es Tim Towson, ¿no? El dibujante de Chris Bacalo en Marvel, que le entintó muchos años a Joe Madureira, que él le entinta todo con pincel. Y por ejemplo, tengo un amigo, Gerardo Sandoval, que él colecciona mucho arte original. Le ha comprado páginas a Tim Towson originales con el trazo de Madureira. Tiene con Madureira y tiene con Bacalo. Ay, güey. Sí, muy complicado, porque he visto el trazo de Bacalo y no es lo mismo que resuelve Tim Towson, ¿eh? O sea, es el tipo de mis respetos. Es uno de es mi héroe como intentador. Y he tenido la oportunidad de tomar en mis manotas, estas manotas, esas páginas. Y en serio son completamente inspiradoras, ¿no? Porque ves un trabajo tan impecable, ves unas tintas tan finas que te llevan a pensar que si tú en algún momento dado puedes llegar a tener ese tipo de calidad o no. Entonces son muy inspiradoras esas páginas, ¿no? Y el pensar también en las herramientas que utiliza el artista para hacer eso, ajá, como pincel, son monstruos de plano, son unos monstruos y la calidad es impresionante. Así es. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Alguna pregunta más, Shui? Venga, Shui. A ver. No, vamos, qué fregón, o sea, tener tus manos los originales de alguien como esos artistas, ¿no? Que no son los que tengo aquí, Aquí traes algunos originales, ¿nos quieres decir más o menos qué traes? Sí, traje. Aunque no lo puedan ver los podescuchas, pero que lo vean en su mente, en el ojo de su mente. Que se lo imaginen. Sí. Traigo originales de mi primer trabajo que hice en Marvel, que es con Paco Herrera. Originales de Venom, de la serie de Shiver. La mayoría de los originales que traigo, pues los tengo a la venta, porque son los que la gente luego requiere o me pide mucho, coleccionistas, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos eso, ¿no? Que el arte es tuyo, ¿no? Tú puedes hacer con tu arte lo que quieras. De hecho, al final de terminar un cómic, un trabajo, el arte se reparte un 60-40 entre el dibujante y el entintador. Y tú puedes hacer lo que quieras con el trabajo, ¿no? Lo que no puedes hacer es volver a reimprimir esas páginas porque ya te metes en broncas con derechos de autor. Pero tu arte lo puedes regalar, lo puedes vender, lo puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Yo traje algunas, desafortunadamente las de Humberto Ramos son muy cotizadas, ya he vendido muchas, vuelan. Desde antes de que saliera publicado el Spider-Man que hice con Beto, las páginas ya tenían comprador. O sea, no tengo ninguna original de esas. Pero aquí traigo traigo algunos pin-ups que he hecho yo por mi cuenta. Traigo de Carlo Barberi, de Thunderbolts. Traigo algunas de Thundercats con Paco Herrera. Órale, sí, cómo no. Traigo también de lo que hicimos en Editorial Soleil con Humberto, la serie de Cocaburra, que editó Marvel. También es un proyecto personal de Humberto junto con un escritor francés, que no recuerdo su nombre. Pero este es lo que traigo más o menos, ¿no? Traigo varias cosas, traigo unos prints. Aquí traigo, por ejemplo, lo de Ken Lashley, ¿no? Que me reclamó en la mole porque tenía yo su trabajo. ¿Qué estás haciendo con mis páginas? Con mis páginas, me dice. ¿No? Entonces aquí traigo algo de esto para que también ustedes que son los encargados de este podcast lo puedan ver y puedan platicarles a todos los chavos. Ahorita le tomamos una fotito para que vean. Para que vean que no es choro. Oye, pues ya para ir finalizando esta entrevista, ajá, ¿dónde te podemos encontrar y qué más nos quieres decir? Pues mira, en mi Facebook donde frecuentemente lo visito y me pueden ahí mandar invitaciones para agregarlos como amigos o inbox o lo que sean, que es Lobo Cuevas, Lobo.cuevas. Así estoy, soy el único Lobo Cuevas, creo. Ya te tenemos como amigo. Sí, ok, ahí estamos. También tengo DeviantArt, que es Lobo-Cuevas, DeviantArt.com. Que ya tiene un rato que no lo actualizo, pero prometo que lo voy a actualizar recientemente, próximamente más bien. Sí. Y y pues bueno, nada más agradecerles mucho la oportunidad de conocerlos ya en persona. Aprovechar esta visita acá a la fría Ciudad Juárez. Decirles también que pues me da mucho gusto, aunque sea contactar con sé que no hay mucha comunidad comiquera de este lado y hacer contacto con ustedes para mí es bastante gratificante, muy muy padre. Agradecerles esta entrevista, en serio, a ti Chuy, a ti Sergio, en serio, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? De vernos en la Plaza Sendero Las Torres, ¿no? Aquí estamos en la zona de comidas, platicando para todos los amigos que quieran y que oyen este podcast, ¿no? Un abrazo y muchas gracias por todo. A ti, Lobo, muchas gracias por venir y por platicar con nosotros. También estamos muy emocionados y muy inspirados. No, es muy suave que hayas venido y hayas tirado ahí el mensaje, una botella al mar, ¿no? Y de repente ya nos encontramos y aquí estamos sentados platicando, conociéndonos. Es muy suave. Exacto. Para mí justamente fue eso, ¿no? Qué buena descripción. Sí fue una botella al mar. No sabía qué tanta respuesta iba a tener. Afortunadamente hubo alguien que vio esa botella. Chuy, que no sale el Facebook. Sí, exactamente. Pero qué padre, en serio, lo disfruté mucho, ¿no? Un placer estar con ustedes y en serio, para mí también es bastante inspirador el encontrar gente que conozca mi trabajo, que me conozca a mí, hasta en cualquier parte de la República, ¿no? En la frontera norte, acá, cerquita del Paso. Y en serio, pues desearles un feliz año. Ya pasó la Navidad, pero nos queda el año nuevo y el Día de Reyes, la rosca, ¿no? Desearles que este año que venga sea muy bueno, que compren muchos cómics y que sigamos enviciados en esto que son los cómics, que es un vicio, yo creo, bastante productivo y muy bueno para todos los que amamos el noveno arte. Perfecto. ¿Algo que quieras decir, Chuy? No, pues agradecerle a Lobo el haber sido tan accesible para esta entrevista. Yo pensé que me iban a mandar al quiote, pero no, afortunadamente, pues sí, accedió, ¿no? Pues que todo dar y pues muy contento de tenerte aquí en el podcast. Te agradecemos mucho tu amabilidad, que hayas accedido a estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, a todos ustedes muchas gracias. Cuando quieren, lo que gusten, aquí estoy para lo que ustedes digan. Ok, pues ya sabes, aquí estamos en Juárez cuando regreses, o si te quedas, aquí te llevamos con nuestros compas de 656 también, y aquí vamos a andar. Okay. A ver qué pasa. Ok, bueno, pues hoy, como decía Chuy, al principio, hoy es 30 de diciembre. Uh-huh. Yo tengo mi vuelo de regreso a la Ciudad de México el día 9 de enero. Igual y puedo retrasarlo un poco, no sé. Y en serio, estoy para lo que gusten. Si en próximos días se puede hacer algo también, con mucho gusto, ¿no? Lo que gusten, de verdad. Ya vas, vamos a ver qué se puede agendar en tan poquito tiempo. Bueno, muchachos, pues entonces nos vemos en el 2015 en otro Xangoleón Podcast. Claro que sí, señores. Ahí nos vemos. Arriba el Santos. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazote a todos y feliz año. Gracias. ¡Wow!